Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, los viernes estamos en vivo, pueden venir a la medianoche, la entrada es libre y gratuita. Ajá. Hablaremos esta noche de el último emperador de la dinastía Shang, así que hay que ir a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior sería la dinastía Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, porque los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera que está bien documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue Tang, derrotó al último de los Xias, que era un emperador, al parecer, malo. Lo primero que dijo Tang cuando derrotó al último emperador de los Xias, que se llamaba Jie, fue lo siguiente. El emperador triunfante lo dijo después de derrocar a Jie. Dijo: tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, pues que había sido el primero en hacerlo, temo que este gesto sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón. El último emperador Shang se llamaba Zhou Xin, es decir, ya hablamos del último emperador Xia y del primero Shang. Ahora hablaremos del último emperador Shang, que se llamaba Zhou Xin, muchos siglos después de aquella declaración. Bien. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. A cada año los historiadores acostumbraban atribuirle un hecho, y a veces sucede que este hecho no es para nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas decían: durante el cuarto año de su reinado realizó una gran cacería. Entonces le llamaban el año de la gran cacería. En su quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En su décimo año, durante el verano, hizo una excursión de recreo, y así. Pero en alguno de estos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas atacaron el estado de Zhousu y Zhou Xin capturó para sí a la bella Daji, de quien se había enamorado y se casó. Eso fue durante el noveno año. Y el emperador hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia, a los excesos sexuales, a los que vivía locamente entregado, en compañía de Daji, que parece que era mala, si le digo de costado. Según historiadores chinos como Xi Maxtian, Daji era muy perversa, notablemente lujuriosa, y fue ella quien había llevado a Zhou Xin y al imperio Shang a la ruina. Bien. Para el recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos, no solo cantos, sino también danzas sensuales, y se organizaban las orgías más escandalosas. Bien, parece que aquellas orgías se hacían en la corte. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el Palacio de la Emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Había un estanque de vino. Ya empezamos así. Un estanque de vino. De los árboles colgaban trozos de carne seca. Señor. Mirá que, en qué se tomaban trabajo. Como fiambre. Sí, como fiambre. Carne seca. Sí. Uy, mirá, un árbol que da carne seca. A ver, dice, agárrame ese pedazo que hay ahí. Estronati. Es el salchichón que olió el señor, bueno, lo que dejaron ahí. Y hombres y mujeres se perseguían desnudos. Y sí. Claro, imagínense. Como mínimo, venimos del estanque de vino. Claro. Y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Bueno. Y aquí encontramos una rima con el último emperador de la dinastía Xia. El último Yang y el último Xia. Recuérdese, el último Xia se llamaba Jie. Y según se dice, también Jie colgaba carne seca de los árboles y tenía estanques de vino. Y los estanques eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que además 3.000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores y oídas las llamadas se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados con placeres, Daji, la mujer del último Yang, disfrutaba con los castigos a sus súbditos. En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con todo aquello. Ante la total ausencia de medios de comunicación en China, ella misma se encargó de hacer más feroces las penas. Sin embargo, siguió adelante, más allá de lo conveniente, e inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calolífero, o sea, el calentador, consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Incluso había un canto licencioso que hablaba de esto. Sí, sí, está a mano, justo. Otro aparato consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. Era en verdad como un palo enjabonado, pero horizontal, puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asador o el espiedo, sí, calculo yo. Entonces hacían pasar a un tipo por el ñoca hasta que el tipo se caía y los cortesanos festejaban con toda clase de gritos. El emperador Zhou Xin, atento a las diversiones de su mujer Daji, accedía a todos sus pedidos. Ay, quiero esto, quiero aquello, y el Zhou Xin le daba todo. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse, pero con B larga. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Wang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de Gou Wang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado a Gou Wang con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó un poco a Gou Wang. Y sí, a vos te mandan un guiso hecho con tu mejor amigo y te aconseja que lo reempujes con vino de arroz y vos te enojás. Y entonces atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, el libro de las mutaciones. Sí. Aquel libro de los 64 hexagramas que uno puede consultar recibiendo profecías o impulsos poéticos. Sí, que respuestas son de orden poético. Y un prólogo de Borges en algún caso. Y sí, que termina, pero en las grietas está Dios que acecha. Sí. Bueno. Algunos dicen que no fue él el que lo escribió, sino Chang, un amigo que también estaba preso. Pero otros dicen que ninguno de los dos lo escribió, sino que era un libro muy antiguo y lo que Go Wang o Chang habían escrito eran comentarios al Li Qing. Y esos comentarios lo definieron como una pieza filosófica, literaria, etc. Hay distintas versiones, porque los Zhou, que son la dinastía que siguió a los Shang, cambiaron todo, dijeron que lo habían escrito ellos, bueno, qué sé yo. Es caso que finalmente lo derrocaron a Zhou Xing y empezó una nueva dinastía. Go Wang murió en aquellas luchas y en el año 1722 los ejércitos del emperador fueron derrocados. Zhou Xing se recluyó en su palacio, donde ordenó que llevaran sus más valiosas joyas, entre ellas a la hermosa Daji. Luego de una última reunión de bebidas y amor, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así, Zhou Xing, su esposa y algunos participantes de esta última orgía murieron quemados. Y así terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comenzó la dinastía Qin, que es la dinastía de Shi Huangdi, aquel que, según hemos contado, resolvió abolir el tiempo y los libros. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Evidentemente, a la hermosa Daji. Y a ese berretín bastante común entre los emperadores chinos de borrar la historia, ¿no? De abolir el tiempo. A mí no me gusta Daji, pero es una suerte, ¿no? Que no me guste, pero también es una suerte que una mujer que no te quiere y te abandona sea mala. Sí. Y cometa iniquidades imperdonables. Porque hace más fácil el desengaño. Sí. Porque empezás a no desearla. Claro. Se hace más fácil, ¿no? O sea, si es linda, fenómeno. Si te deja por otro, fenómeno. Pero ponele que te afane 50 pesos. Ya está. O que te engañe con malicia, con... Claro, de modo que el engaño sea como una, como un vodevil. La mina anda con otro tipo y no te lo dice, fenómeno. Fenómeno, estamos de acuerdo. Te engañó, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, la mina anda con otro tipo. ¿Y ese tipo es tu jefe? Ponele. Eso es fulero. No. Eso es fulero. No. Es doble humillación. Es malicia, sí. Es vodevil, sí. Es burla. Y entonces te empieza a doler menos, no más. Menos. Me dice, ah, mirá lo que se mandó. No. Sí, señor. Digo yo, por ahí no es así. Y depende en qué momento, depende en qué momento esté usted. Yo igual prefiero que no me engañe. Bueno. No sé lo que preferirá usted. Pero está bien, pero frente al hecho consumado del engaño, que es de lo que estamos hablando. Sí, prefiero que la mina sea lo peor posible. Sí. Porque si la mina está buena, es inteligente, es bondadosa, abnegada, y qué sé yo, y se va con otro, es peor. Sí, porque dice, bueno, ya va a volver, o lo habrá hecho. No, es peor, porque tiene todas las virtudes. Yo quiero que si me deja, tenga menos virtudes. Bueno, por ahí no, usted no la veía así. No, pero usted no está entendiendo lo que sí, digo. Sí, no, entiendo, lo entiendo. O no lo está escuchando, que sería peor. No, lo entiendo. Yo digo que es preferible que el que te abandona en una pareja amorosa, que con un tipo pasa igual, se hunda en el fango de la iniquidad. Y eso, evidentemente, tiene que bajarte el deseo. Sí. Tiene que bajar. Especialmente si la iniquidad es especialmente mezquina, una falta mezquina, no que te robó el imperio, te afanó 50 mangos, loco. Y no es por los 50 mangos, ¿eh? No, pero sin embargo no, se lo acuerda no, bien. No es por los 50 mangos, yo no me llamo 50 pesos. No, bueno, lo puedo olvidar. No, le digo porque ya veo que usted, no. Lo próximo que me dice, saca 50 pesos del bolsillo. Tomá, y 60. Me lo quiere dar. No, señor. Le doy 60. Ahora nada. 60 y se gasta los 10 lo que quiere. Usted no me escuchaba porque algo tiene que ver con la mina esa. ¿Cuál dice usted? A mí me parece que era usted. Ya, imagínese, una mina lo engaña con el tipo que uno tiene todas las noches sentado acá. Bueno, listo, ¿no? Listo, chao. Claro, lo escucha. Eso no se lo voy a perdonar nunca, Barto. Pero si no le dije nada, yo no salí con ninguna de sus novias. No, pero usted me está engañando con alguna de... No, señor. No sé con cuál. Bueno, hemos ido a la discoteca. Música china. ¿Le dio algo? Vamos a escuchar a Fritz Kreisler en una canción chinesca, más que china, evidentemente. Todo lo que hacemos aquí... y pretende ser chino, es chinesco. Tamborín chino, una composición de Fritz Kreisler que comienza con una cosa un poquitín fastidiosa, pero después le va a gustar. Hermosa canción. Después hay algunas melodías que se detienen en notas que no están en el acorde y es un efecto impresionante. Fíjese, a usted le va a gustar. A ver. Dale. Fritz Kreisler, La venganza será terrible, Tamborín chino.